¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si eres mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock y a ver si nos entra la sintonía en breve, así que vamos con ella. Ya sabes, Javier del Valle, te voy a acompañar durante la próxima hora de programación. Pues hemos comenzado, aparte de esta presentación de Santi Pequeño Ternasco, una de las plataformas que nos difunde a través de la red de redes, a través de internet. Hemos comenzado con Cero a la Izquierda, banda procedente de Navarra, banda procedente de Pamplona, con Vale la Pena, de su disco, en el cual ya después de él se separaron, separación supongo que tortuosa, por lo que he visto, he rescatado en las redes sociales, que se llamaba Campo de Minas. Y bueno, pues es la idea este año ir rescatando esos grupos que o bien han desaparecido o están tomándose un descanso, que han marcado un poco la historia de este programa, y uno de ellos son este grupo navarro. Y ya lo sabes, en el 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, en www.radioenlace.org y en la aplicación TuneIn puedes encontrar, buscar Radio Enlace y escucharnos todos los martes de 7 a 8 de la tarde. Y en otras plataformas y emisoras, que luego te pasaré a reseñar, pero si Cero a la Izquierda marcó un hito, pues esperemos que la trayectoria en solitario de Javi Robles, el que fuera su cantante, lo haga también. Así que vamos a pinchar un tema para ir comenzando este programa, en el cual vamos a hacer también un repaso a ese artículo publicado en el blog otrasemanaradio.blogspot.com y en losmejoresrock.com de nuestros 10 discos destacados de la semana pasada. Así que vamos con Javi Robles, Me Hace Sentir Bien, uno de los singles que ha editado este compositor y rockautor navarro. Viernes normal en el mismo autobús, y por los cascos le sonaba mi canción. Ya no saber si esto lo haces por ti o si lo estás haciendo por lo que otros esperan de ti. Yo pesado como un músico de jazz. A mí me importa qué tal tú, con tanto libro y sin saber qué será de ti, qué será de ti. Tú no parabas de reír, yo hacía el bobo en el salón. Sabes, a veces pienso en ti, me hace sentir bien, me hace sentir bien. Si solo tengo una canción para decirte la verdad. Sabes, a veces pienso en ti, me hace sentir bien, me hace sentir bien. Los ojos llorosos, la misma actitud. 200 chistes para no hablarte de mí. Curar con cerveza lo que hay que curar. Me dijo, tranquilo, estoy bien, no te preocupes más por mí, chaval. Continuamos ahora con otra novedad, ya que hoy pues no tenemos invitados, vamos a estrenar una novedad, un disco que saldrá ahora en el mes de febrero de un dúo madrileño, Traste 3, con un conocido de este programa del mundo del rock, Jorge Valverde, junto a Paloma Rivera, fusionando distintos sonidos, y el disco se titulará pues como el grupo Traste 3, y el tema que escuchamos, Cadencia Rota. Universo emerge del papel, todavía duele mi caparazón, se está rompiendo el eco de tu voz que retumba en mi interior, va detrás de mí. Está mordiendo igual que un animal que me arranca el corazón, y yo me quedo igual que un si menor, triste por no estar a tiempo. Soy un ratón en medio de una mutación. Ya nada es igual por dentro. Hay una oración, un pensamiento. Es la ley natural, cuánto queda por bailar. Mi revolución la llevo dentro. Líneas en el mar, mapas quedan por trazar. Y yo me quedo igual que un si menor. Por no estar. Pues entramos ya en nuestra agenda, pero bueno, recordarte en primer lugar que son las 19:15, las 7:15 de la tarde, emitiendo en directo desde los estudios hortalinos del barrio de Hortaleza de Radio Enlace, y que hay redifusiones de este programa los miércoles en asaltomataradiorock.com. Y los jueves emitimos en rockinbierzo.com y en el 96.1 de Ponferrada, a la emisora Rock Invierzo. Y a las 20:30 horas estamos en la sintonía de cdmusicradio.com. Muchas gracias a los compañeros que difunden este programa y a todos nuestros oyentes en esas sintonías. Y bueno, pues esperando que los eventos programados para la pandemia, porque se han cancelado unos cuantos, consultar si pensabais ir a alguno de ellos debido al COVID, debido pues a personas que se han visto infectadas por este virus. Y bueno, pues está paralizando un poco el mundo de la música, aunque la gente trata de seguir adelante. Eso sí, yo pediría que se respetase al público y que se pudiesen devolver las entradas con celeridad a aquellas personas que no pueden acudir por este motivo. No sé qué manera se podría arbitrar, pero he visto muchas quejas, sobre todo de grandes producciones, donde todo es mucho más complejo, porque bueno, pues los pequeños promotores, productores y las pequeñas salas pues son mucho más flexibles en este aspecto. Así que cruzaremos dedos para que el viernes 14 de enero en el Gruta 77 se celebre el concierto de Recillos y Mallory Knox. El sábado 15 de enero tenemos a Los Cigarros en el Circo Price de Madrid y a Tundra en la Riviera, también de Madrid. Y nos vamos al domingo 16 de enero con Badana, que celebran un concierto 40 aniversario que ya fue todo un éxito en su localidad alicantina de Ibi. Esta legendaria banda con invitados, Carlos Pina, ahora mismo no recuerdo, pero pues invitados que van a acudir a este evento el domingo 16 de enero en Getafe, en el Teatro Federico García Lorca de Madrid. Y disfrutando de esta sintonía de conciertos de Roca Vieja, La Espiral, y nos seguimos en el mundo de la fusión con uno de los discos destacados de 2021. Hablamos de Mafalda y Les Infelices. ¡Jau, jau! Del planeta más de lo que necesito. Hambre, miedo, energía nuclear. Explotamos animales aunque sabes que están mal. Esclavos, virus, demasiadas pistas. Personas que no crees que hoy en día aún existan. Colonizadores y colonizados. Matado y matado, hermanas y hermanos. How, how, seremos horribles. How, how, pero irreductibles. How, how, especie ganadora. A costa de todas las personas. Y aún así sigo aquí. Porque bueno, no hay ninguna, digo cáncer. Humo, tabaco, de soportar esto y mucho más. No es el fin de los tiempos, pues es el momento de... Quizás el problema está en que la normalidad ya era todo un invento, pues es el momento de cambiar lo que está mal. Una oportunidad, si hemos de caer como sociedad, ya subirá. Aprovechar y parar un segundo a respirar. Va todo tan rápido que olvidamos mirar abajo, y es nuestro trabajo cuidar de los demás, volver a comenzar. Cuidar de los demás una y otra vez, una y otra vez. Cuidar de los demás, volver a comenzar. Pues ahí está, Mafalda, y desde luego recomendable este disco editado a través de Maldito Records, de esta banda valenciana. A ver, que se me cuela otro tema por ahí. Recomendable este trabajo, y ya sabes que a un servidor le encantan las propuestas de fusión reivindicativa sin fronteras, que yo creo que es dentro del mundo del rock y de la música destinada a la gente joven, es lo que está imperando. Fuera ya, claro, de esos circuitos de promoción masiva, pero dentro de lo que es la música independiente. Y bueno, pues una gira impresionante que tiene esta banda, que va a pasar en breve por Murcia, por Bilbao, por Valencia y en Madrid el 11 de febrero en La Riviera, junto a La Otra. Estarán Mafalda. Y vamos a ver si podemos pinchar otro de los discos destacados del 2021. Hablamos de Michel Molinera y sus Estafas, que grabaron un disco también salpicado de fusión, esta vez con americana, con soul, con música de viento, pero sin perder esa esencia callejera de esos textos de este grupo que se llama Estafas, que lleva ya unos cuantos años moviéndose en el mundo underground, y que se llama el disco Melodías para un mundo de locos. La canción que vamos a escuchar, Ganas de llorarte, el corte número 2. Ya no me quedan más mentiras que esconderte. Solo me quedan versos que guardé en un rincón. Y solo me quedan las ganas de llorarte. Sube despacio la escalera del fracaso. Respira hondo, nadie teme tu alero. Los cuatro versos que te hacían ser el tipo más ignorante. Y solo me quedan las ganas de quedarte. Y lejos quedan las luces fuera. Cuando mi voz se quiebra, todo sale mal. más. Abofetones esta vida me ha enseñado a no fiarme de las cosas del querer. Mejor callar y parecer que siempre fui un cobarde. Solo me quedan las ganas de llorarte. Lejos quedan, quedan las luces fuera. Cuando mi voz se quiebra y todo sale mal, y solo dejas acordes en la niebla. Muy mala manera y apenas sin cantar. Y déjame que te invite a otra copa más. Caminamos en este abanico de sonidos americanos con el trabajo en solitario, después de 4 décadas, de Johnny Burning, recogiendo el testigo de la banda que, de la que él formó parte y que lideraba hasta hace poquito, y también pues con ese ansia de generar sonidos acercados al sonido americano, también con aportación de vientos, de metales. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Malas Tierras, del disco en solitario de Johnny, que se llama Hagámoslo. Los dos, tanto Michel Molinera como Johnny, pues han pasaron la temporada pasada por estos micros, y fue un placer, desde luego, que nos contasen sus impresiones sobre el mundo de la música y sobre sus carreras. Escuchamos desde el principio a Johnny Burning. Contará las traiciones. yo nunca seré un millón, el buzón de ti, aunque cures mi dolor. Emocionante este homenaje a la ciudad de Madrid, a esa ciudad que queremos y amamos al mismo tiempo, de Johnny Burning, siempre ligado al mundo de la música del rock de Madrid. Y ligado a Córdoba, vamos a pasar, bueno, te recuerdo que en nuestro blog otrasemanaradio.blogspot.com tienes el artículo con el resumen a alguno de los discos mejores del año, con acceso a videoclips en YouTube, y entre ellos pues está todo lo que hemos pinchado, y vamos a pinchar a continuación a un productor, también productor, Nico Álvarez, que produjo a Johnny Burning, productor, músico, cantante, hombre polifacético, con un talento impresionante. Nos dejó, falleció con 44 años después de un cáncer, Manuel Ángel Martínez, Mart, que fuera cantante de Estirpe, pero nos dejó una obra póstuma, una obra que estamos disfrutando los que nos quedamos aquí, y vamos a pasar a escuchar un tema de Tierra y Fe, Mí Adentro, y vamos a rendir homenaje a este músico, el hijo de Manuel Martínez, el cantante de Medina Zara. Ser feliz, lo que confieso. sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar. Obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese frío que se mete en mis huesos. Apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender. Es una nueva sirena que llama de urgencia el grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos, a buscar esa manera de sobrevolar todos los obstáculos que alargan el camino, todas las entradas que se cierran en tu pecho, todos los besos convertidos en ladridos, todo ese frío. Apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender. Apoyarse en el aire es buena forma de caer. Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender. A ver si nos va a dar tiempo a reseñar los 10 discos destacados de 2021 según un servidor. Y también dentro de esa faceta acústica hay de cantautor el Drogas, el que fuera miembro de Barricada, con Apoyarse en el aire y este disco, El largo sueño de una polilla, acompañado de obra literaria. Y bueno, pues me encanta que siga activo, que siga luchando por mantener en el mundo de la música y por mantener este mundo tan necesario en estos tiempos tan difíciles. Y pasamos, seguimos por tierras navarras, hoy la verdad que salpicados de música procedente de Navarra, y nos vamos con Razkin Norte, también un discazo, segunda obra en solitario del músico y vocalista navarro, que ha dejado, bueno, ha sido expulsado de la banda cántabra La Fuga, lo que él aprovecha para relanzar su carrera en solitario con este segundo disco, mejor que el disco de debut. Y vamos con esta canción que traerá recuerdos a todos aquellos que han viajado a Sudamérica, a Latinoamérica, Tequila en Bacalar. Asesina las horas. Paseo por la terminal de Bogotá. Vengo de limpiar mis pulmones urbanitas y las heridas con tequila junto a un fiel amigo en Bacalar. Mis zapatos piden tregua y se abrazan a la tierra. vale de volar, de volar. Pero el carbón de esta caldera que calienta mi cesera es mi corazón que pide más. Latinoamérica, un tango en Buenos Aires, zumo de chicha en Medellín, una cabaña en Tulum y escuchar el mar, un ceviche en el mercado de Santiago de Chile, y a Rosario con Bulldog a dejarnos pasear. Ese nunca fue fácil, de donde no sabes si volverás, porque el abrazo de un amigo todavía, y no hay tecnología que lo pueda imitar, que el contacto humano sea patrimonio de la humanidad. Y decirnos te quiero sea preceptivo en edad escolar. Un tango en Buenos Aires, zumo de chicha en Medellín, una cabaña en Tulum y escuchar el mar, un ceviche en el mercado de Santiago de Chile, y a Rosario con Bulldog a dejarnos pasear. Zumo de chicha en Medellín, una cabaña en Tulum y escuchar el mar, un ceviche en el mercado de Santiago de Chile, y a Rosario con Bulldog a dejarnos pasear, y a Rosario con Bulldog a volvernos a enredar. Nos vamos a Madrid con buen rock and roll y con un disco muy interesante, consagración de Atiro y resaltado también como disco del año 2021, Bajo la piel, el tema que escuchamos, Mi desierto. Ya no existe salvación, no somos eternos, nada es para siempre, si se apaga esa luz que enciende las miradas, la chispa adecuada, como susurrabas tú. Todo era distinto mientras duró. Y ahora voy restando equilibrio. Cuento las noches sin dormir. Perdí la cabeza y lo hice por ti. Por ti. Vago solitario en mi desierto. Desde que ya no estás aquí. Perdí la cabeza, lo hice por ti. Por ti. Son días extraños, días algo grises, noches de autodestrucción, planeando el atraco al placer de unos labios que hagan trampas al dolor. Pero es insuficiente. Si aún corre por mis venas y en cada latido mordiendo está. Sé que he perdido el brillo, no encuentro el estribillo, ni tampoco el camino para poderte olvidar, para volver a empezar. Y ahora voy restando de aquí. esquina donde esperara la presa. La mujer cruzaba la calle y él salió disparado, arrebatando su bolso y su mirada en remolinos de nieve. Escarbó su botín y eligió el corazón. El resto se deshizo entre hierros aparcados. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, abrazando a su presa en los ricos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. Su madre contó esa noche que le habían asaltado, mientras el chacal bajaba la mirada a su plato de sopa. Su padre implantaba el orden en la calle a bastonazos, bajo linternas rojas de patrulla justiciera. Cargó su botín y eligió el corazón, jadeando en un banco con su pulso acelerado. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, gritando voces aisladas en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. El padre repartiendo justicia se topó con un muchacho tirado en la acera, al que apaleó hasta descubrir quién era. Se deshizo entre hierros apartados. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, abrazando a su presa. Que nos vamos ya, recordándote también que a Tiro precisamente estarán actuando el 18 de enero junto de Seven Floor en El Sol. Y tampoco podía faltar dentro de este resumen algún disco de hard rock, de heavy metal, en este caso Jorge Salán con El Cielo es Lodo, y con incorporación de textos de Manuel Vicent. Y nos vamos a ir ya, recibe un saludo de Javier del Valle, y nos vamos a ir dejando de fondo a la décima banda. No es que sea la décima por orden, porque aquí no hay orden, todos han hecho grandes trabajos, se llaman Cableados, vienen de Getafe e incorporaron en su último disco esta versión de un tema de Antonio Flores que también tocó en su momento Rosendo Mercado. Con No Dudaría nos despedimos hasta la semana que viene. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia.